a través de los 940 AM. Muy caluroso porque acá en la capital de los ecuatorianos tenemos unas temperaturas muy frías, muy bajas debido al invierno que ya se lo siente. Se nota que el verano ya se ha ido y nos ha dejado. Pero bueno, ustedes están con nuestra compañía y trataremos de calentarles en estos 60 minutos de buena música e información. Daniel Castellanos nos acompaña desde la cabina máster. Hoy estaremos compartiendo con ustedes información de las redes sociales. También estaremos hablando un poco sobre los bajos índices de la lectura en el Ecuador, algo muy preocupante. Recordaremos el cumpleaños 95 del cantante, del cantautor Rubira Infante. Y también tendremos el clásico de la tarde. Hoy estaremos con algo de música del Ecuador. Nos iremos hasta 1983. Eso es lo que les ofrecemos en estos 60 minutos. Vamos a irnos con el primer tema musical, el segundo tema musical. Teníamos la participación de Mirela Chesa con Papayo, que nos visitaban en este lunes 19 de septiembre acá en Tradición Musical. Quito tiene frío, mucho frío hay acá en la capital de los ecuatorianos. Tenemos entendido que sucede lo mismo en el callejón interandino. Acá en la capital tenemos 13 grados centígrados, imagínense. Las probabilidades de lluvia son del 80%, humedad 87% también, y el viento sopla a 10 kilómetros por hora. Así que tomar todas las precauciones necesarias áreas, abrigarse mucho porque pueden enfermarse en esta temporada de lluvias. Las personas que manejan, que conducen, tomen precauciones sobre el tráfico y también a quitar el pie del acelerador en esta temporada de lluvias que nos puede jugar una mala pasada y ir a más de 80 kilómetros por hora. Mucho ojo en esta temporada. Vamos a dar parte a lo que escuchamos en las redes sociales. En el Facebook de Radio Casa de la Cultura encontramos a Paola Martínez. Ella nos comparte información de Guayaquil. Nos dice: amigos, falta un día para que empiece el taller de aproximación al teatro, dirigido para quienes empiezan con la práctica de teatro. Iniciamos este martes 20 de septiembre a las 18 horas en el Museo Presley Norton de Guayaquil. Esto está ubicado en la 9 de octubre y Carchi esquina. El costo es de $15. De vuelta a Quito encontramos a Rosa Ponce, nos invita al concierto que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión San Antonio de Pichincha. El concierto del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe a realizarse el jueves 22 de septiembre a las 19 horas en la Junta Parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha. El ingreso a este concierto es completamente gratuito, esto especialmente para las personas que se encuentran al norte de la capital. Finalmente tenemos la publicación de Bruno Bendet. Él nos invita a un curso de permacultura. Este curso está diseñado para todas las personas que quieran iniciarse en el mundo de la permacultura y el huerto ecológico. Iniciará en el próximo 1 de octubre en el Centro Tinku, Escuela de Permacultura, ubicada en José Valentín, N27 y Martín de Utreras. Los horarios serán de 8:30 a 4:30 de la tarde. Ahí tienen información cultural y también social, que la podemos nosotros difundir gracias a las redes sociales. Les recordamos, la radio cuenta con una cuenta de Facebook, una cuenta abierta donde ustedes pueden unirse y a publicar eventos culturales, presentaciones de libros, conciertos, en fin. Nosotros acá estaremos difundiendo las actividades culturales, porque ese es nuestro objetivo, llenar las salas, llenar los auditorios. Nos vamos con un tema musical, un tercer tema. Si viene algo ecuatoriano, tenemos a Lu Miranda con el tema Cuando te miro. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación. Y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás. Porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Oh, cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. Oh, cuando te digo, continuamos en esta tarde musical. ¿Qué hacer en este frío acá en Quito? Pongan atención, acá les cuento. Un masaje en los pies y piernas es una buena opción para calentar el cuerpo. Puedes hacerlo una o dos veces al día para reactivar la energía. Efectúa un movimiento que parta del nacimiento de los dedos y termine en el talón. Así mejorarás la circulación y aliviarás las tensiones del frío. Seguramente algunas personas en casa ya pueden poner en práctica este ejercicio, y los que estamos en la oficina, con el masaje en las piernas. Continuamos con buena música. Acompañaba Camelia Jordana para pasarnos a, en este momento, con información cultural del país, de acá del Ecuador. Desde París nos vamos hasta Ecuador. Quiero comentarles sobre un evento que sucedió la semana pasada y bueno, fue algo que llama bastante la atención. El cumpleaños número 95 del músico, compositor, cantautor ecuatoriano Carlos Rubira Infante. Él cumplió 95 años, imagínense, en medio de su familia, amigos y música, por supuesto. La semana pasada, en una ciudadela vía San Borondón, en Guayaquil, el cantautor Rubira Infante, quien diera a esa ciudad temas tan icónicos de su identidad, festejó entre amigos y familiares su cumpleaños 95. Esa velada estuvo acompañada de su voz en las temas tan populares como Guayaquileño, Madera de Guerrero, Chica Linda, Esposa y Guayaquil Pórtico de Oro. Se recuerda que en su trayectoria artística, este músico compartió los escenarios con Olimpo Cárdenas, con quien formó el dúo Los Porteños, del cual se dice que en alguna ocasión Rubira se convirtió en el maestro de Olimpo Cárdenas, debido a que este último solo sabía tener repertorios de tango. Fue Rubira quien le ayudó a introducirse en los ritmos nacionales tan conocidos como sería el pasillo, el pasacalle, el albazo, San Juanitos, temas muy tradicionales de nuestro querido Ecuador. Es así que Carlos Rubira Infante, él nació el 16 de septiembre de 1921. Imagínense, ya está próximo, a 5 años más, y habrá vivido un 100 años, todo un siglo. Sin duda debe ser un músico que tiene mucho que compartir, anécdotas, conocimientos, tanto del lado artístico del Ecuador como también del lado social. Ha vivido desde 1921 hasta la actualidad. Cabe contarles algunas de las composiciones más populares de él. Está Guayaquileño, Madera de Guerrero, Guayaquil, Pórtico de Oro, Esposa, En las Lejanías, Lindo Milagro, Lo Mejor de Mi Tierra, Cóndor Mensajero, este es un tema bastante conocido, Playita Mía, este tema es bastante conocido y se popularizó en la voz de Olimpo Cárdenas, recordarán eso, Mi Primer Amor, Quiero Verte Madre, Quedas Tranquila, Hasta Entonces, Historia de Amor, El Oído, Cálmate Corazón. Rubira tiene en su haber aproximadamente 400 canciones, entre pasillos, pasacalles, San Juanitos, Albazos, valses, pero sin duda que el más conocido, que hasta ahora suena como a un tema ya institucionalizado por Guayaquil, es Guayaquileño Madera de Guerrero. Y en estas fechas, en julio y también en octubre, se acostumbra a escucharse mucho, tanto por sus fiestas de fundación como fiestas de independencia. Nosotros desde acá, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le enviamos un saludo fuerte a este músico ecuatoriano por sus 95 años. Y a continuación vamos a hacer una pausa musical. Vamos a irnos con un tema más actual. Tenemos algo de los Tigres del Chorafán que nos presenta con la canción Sin la Luna No Te Basta. Sin la Luna No Te Basta, así se llama este tema. Soy yo. Si la luna no te basta,

bonito el joven que atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz, hermoso el barrendero. Se han levantado, familias están llorando y el mundo ha olvidado, pero nosotros no paramos. 43 que se fueron, desaparecieron. Regresamos, segunda parte de Tradición Musical. Nos adentramos en las horas de la tarde y es momento del clásico, clásico de la tarde. Hemos estado en anteriores emisiones por Estados Unidos, por parte de Argentina, y en esta ocasión es momento de estar en nuestro querido Ecuador. Vamos a presentarles un clásico de 1980, de la década de los 80. Les hablo del grupo La Pandilla del Ecuador. Ellos son un grupo musical ecuatoriano que apareció en 1983 y que tras algunas variaciones en su elenco hasta la fecha ha mantenido su vigencia. Ha realizado varias giras por distintos países en la región. El 2 de julio de 1983, en el tradicional barrio La Recoleta de Quito, Ecuador, un grupo de jóvenes deciden formar un grupo juvenil al que le llamaron La Pandilla. Estuvo conformado inicialmente por Pablo Novoa, Miguel Castillo, Dimitri Hunda, Marcelo Vallejo y Marco Martínez. Ellos grabaron el primer LP titulado Tierra Mojada, al que seguiría su segundo LP En Libertad, del cual los temas Tanto Tiempo y Solo por Ti se convirtieron en el número uno de Ecuador y también de Colombia. Imagínense, ¿qué pasaba en Ecuador en 1983? Nos vamos a la memoria, viajamos en el tiempo y les quiero recordar que el 24 de marzo de 1983 es una noticia, bueno, que no es muy alentadora para el país, pero ese día el país se detuvo porque hubo una huelga realizada por el Frente Unitario de Trabajadores de 48 horas que resultó muy exitoso porque hubo colaboración por parte de las personas que se agremiaron a esta huelga. La gente ese día no tuvo la posibilidad de movilizarse de un lugar a otro porque no había taxis ni transporte público. La Federación Nacional de Choferes y la Confederación Nacional de Transportistas plegaron al llamado de este Frente Unitario de Trabajadores. Hubo huelga ese año en el cual apareció La Pandilla en el país. A nivel internacional, 1983 es el año en el cual Argentina pone fin, es el fin del proceso de reorganización nacional llevado a cabo por el gobierno de facto denominado Junta Militar. Retorno a la democracia, resulta electo como presidente de la República Argentina Raúl Alfonsín. Esto sucedió después de las décadas de dictadura muy fuerte de Argentina. Pero bueno, en todo caso, volviendo al tema de Ecuador, después de 1983 llegaría en 1985 el tercer LP, que se tituló ¿Cómo cambia la vida? Aquí estuvieron presentes los temas Estoy llorando, Una historia importante, Mi canto extranjero, Préstame un minuto, Quien se enteren y otros se convirtieron en nuevos éxitos junto con los anteriores, consolidando de esta manera una figura fuerte artística de este grupo, La Pandilla, como uno de los grandes tendencias musicales de la época de 1900, de la década de 1980 en Sudamérica. En 1990, lastimosamente, se disolvió este grupo debido a que Pablo Noboa emprendió como un vocalista independiente y entre una y otra cosa tuvieron que disolverse. En el 2002 deciden reunirse los miembros originales a propósito de la edición de un disco recopilatorio con 15 de sus éxitos románticos editados por IFESA. Pero debido a que Miguel Castillo, quien era uno de los integrantes fundadores, vivía en Miami, convocaron a un nuevo miembro no original. Y hasta la fecha se han mantenido con algunas presentaciones, regresando y presentándose en uno que otro escenario. Acá en Tradición Musical regresamos a 1983 para presentarles un éxito, un clásico, acá, Tanto Tiempo. Tiempo sin volver a vernos, tantos sueños, tantos desaciertos, pero mi cariño por ti es sincero, lo único que entiendo es que te quiero. Y has vuelto luego de que tu destino había tomado otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo confundido en mis sueños y tu cuerpo mío. Más de uno solo es espejismo. Miremos, o tal vez felices viviremos, pero mi cariño por ti es sincero, lo único que entiendo es que te quiero. Y has vuelto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que solo por ti vivo, ser tu dueño solo me imagino. Qué dichoso yo me sentiría con tu amor. Es tanto luego de que tu destino había tomado por otro camino. Después de tantas noches sin cariño, después de haber sentido tanto frío. Y es que vivo confundido en mis sueños y su cuerpo mío. Más mi mundo solo es este mismo. Thank you.

nostálgicos como la tarde de hoy acá en la ciudad de Quito. Estamos con este tema, y sin embargo, de Fausto Miño. Para casi cerrar, yo quiero entregar unos datos bastante interesantes que se han recolectado en la última Feria Internacional del Libro de Guayaquil, que por cierto he escuchado que ha llenado bastante las expectativas de tanto los asistentes como conferencistas, y sobre todo trajeron un premio Nobel desde Sudáfrica. Eso es muy interesante, pero lo que nos llama la atención es que a pesar de que existe una gran oferta de libros, existe una gran producción también de escritores ecuatorianos, aún persiste el bajo nivel de lectura del ecuatoriano. Recordemos que desde el 2012 tenemos el último dato disponible según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Señalaba que los ecuatorianos leemos medio libro al año. Imagínense, medio libro al año es uno de los índices más bajos de América Latina, y también vale la pena pensarnos a nosotros mismos, pensar como padres de familia, como maestros, que muchas veces se exige a los niños que lean, se exige a los jóvenes que lean, pero ya en nuestro interior, ¿nosotros también estamos leyendo? Esa pregunta debemos de hacernos en nuestra casita. Con esa duda les dejo a ustedes para que se enamoren más de la lectura. Hay muchas cosas para leer a nivel internacional y a nivel nacional. Ecuador también posee, en estos últimos años se ha podido evidenciar una camada de artistas de las palabras. Está Gabriel Alemán, está también Javier Izquierdo, Carla Vadillo, en fin, existen muchos artistas de la palabra, escritores jóvenes que proponen nuevas estéticas literarias. Y ustedes, como público, pueden encontrarse por ahí y llevarse una sorpresita desde cualquier lugar. Vamos a cerrar el programa con el último tema musical. No tenemos tiempo para música. Darío Males, desde los micrófonos, agradece su presencia en los 940 AM. Daniel Castellanos, desde la cabina máster, muchas gracias y un exitoso lunes para todos ustedes. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.